CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Nelson Díaz, que está allí en los controles técnicos. Hoy ustedes escuchaban en el informativo de la mañana en relación a la presentación de la última rendición de cuentas a la ministra Beleche y también al senador Mario Vergara. Vamos a escuchar ahora al senador Gustavo Penades, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado, que está tratando este tema, que el día de la jornada del 20, es decir, el martes de la semana que viene, lo va a estar aprobando en comisión y el 21 lo va a estar aprobando en el Pleno de la Cámara Alta. Es una rendición de cuentas, en realidad lo va a estar tratando, debo corregir, lo va a estar tratando el 21. Yo creo que el proyecto va a salir negativamente. A esta altura creo que se han alineado más legisladores con la propuesta que en principio subrayaba Jorge Gandini en relación a no aprobar la rendición de cuentas del gobierno Vázquez. Económicamente esto no significa nada, es un mensaje político. Mario Vergara habló de deslealtad institucional en caso de que esto suceda, cosa que Penades ustedes van a escuchar, nosotros le consultábamos y él lo descarta. Pero reitero, más allá de que la bancada multicolor todavía se tiene que reunir antes del martes de la semana que viene para definir esto, la balanza se inclina más a votar negativamente la última rendición de cuentas del gobierno de Vázquez que positivamente. Escuchemos lo que decía en este sentido el senador Penades. Ya vamos con Penades. Bueno, está con ganas de hablar al Belich. Lo que decíamos era que se centraba justamente en ese sentido Penades porque en realidad se marcaba en lo que tiene que ver a los documentos y a los números que se manejaban por parte de quien escuchábamos al Belich, una situación compleja, diríamos, definitivamente caótica de la administración vinculada a Danilo Astori. Y en ese sentido se sentían responsables en caso de terminar aprobando algo que es dañino para el país, decía Penades. Vamos a escucharlo ahora sí. Eso así suceda, son pocas las veces en las cuales no se votan las veñas de embajadores, pero ha sucedido algunas veces en el pasado. Creo que en cuanto a la gestión del futuro embajador en la OEA, va a ser una gran gestión porque es un gran dirigente político y un hombre muy avezado en política internacional. Pero el Frente Amplio está en todo su derecho de votar o no votar las veñas, en este caso, de un embajador. ¿Los argumentos que presenta el Frente Amplio no le parecen que tengan sustento? Mire, son argumentos creo que esconden algo mucho más profundo, que es la animadversión que tiene el Frente Amplio con el actual secretario de la OEA, que oportunamente fue canciller del gobierno del Frente Amplio. Entonces, en ese caso, creo que lo que se está exponiendo es una posición que está mucho más enraizada con una política exterior equivocada que el gobierno del anterior gobierno del Frente Amplio tuvo en materia latinoamericana y especialmente con un ciudadano como el doctor Abdala, que ha sido un gran confrontador de el actual régimen de Venezuela. Allí hablaba entonces Penades sobre el tema de la situación de veñas, que seguramente hoy el Senado va a tener que tratar en ese sentido, y que de alguna forma, por un lado, tiene el voto negativo de Frente Amplio, la de Washington Abdala a la OEA. En relación vinculado a la rendición de cuentas, Penades decía lo siguiente. Poderlo hacer, lamentamos. Ha sido convocada el martes para analizar la votación en el seno de la comisión y el miércoles estaría sesionando el plenario del Senado para tratar la rendición de cuentas. Producto de la delicada situación fiscal y lo grave del informe de la ministra de Economía en cuanto al balance y el balance de ejecución presupuestal y rendición de cuentas del año 2019, en las próximas horas se va a analizar el seno de la bancada de senadores de la coalición de gobierno si se procede a votar afirmativamente o se rechazará el proyecto de rendición de cuentas remitido por parte del Poder Ejecutivo, como un claro mensaje de que no se comparte lo más mínimo, como quedó claramente establecido por parte de la Ministra de Economía en su intervención hoy en la Comisión, la política económica llevada adelante por el Frente Amplio durante el periodo 2015-2020 y en especial en el último año de lo que se trata justamente el análisis de esta revisión de cuentas. ¿Cree, senador, que votar o no votar es un tema de lealtad institucional como lo marcaba hoy el senador Mario Vergara? Absolutamente no, no es un tema de lealtad institucional. En muchas oportunidades en el pasado han sido rechazadas rendiciones de cuenta y eso no complica en lo absoluto, y mucho menos una rendición de cuentas que tiene un carácter más que nada formal, porque se trata de la rendición de cuentas de la administración que dejó la responsabilidad de conducir el Poder Ejecutivo a partir del 1 de marzo próximo pasado. Entonces, en este caso, lo que se va a analizar es los pro y contra, pero esencialmente lo más preocupante no es la forma, es el contenido. Y el contenido de esta rendición de cuentas es tremendamente preocupante, producto que confirma el deterioro fiscal y económico que el país viene viviendo desde hace tiempo, pero se agudizó muchísimo durante el último año 2019. Senador, especulando un poquitito en las posibilidades, ¿el Partido Nacional puede decidir por sí no votarlo, aunque el resto de la coalición lo haga y eso no implica, no? La idea es que la coalición de gobierno se exprese como bancada de senadores, que en este caso es. Pero no descartemos ninguna posibilidad. En esta instancia lo que se va a buscar en una discusión que llevaremos en las próximas horas, producto de el informe de la propia Ministra de Economía. El informe puso énfasis en una situación muy compleja que heredó este gobierno, que lamentablemente se agravó aún más a partir del arribo de la pandemia que hoy estamos padeciendo. Pero otro hubiera sido el cantar si los números hubieran sido distintos a los que son hoy. Hoy el Uruguay lamentablemente tiene una situación económico, fiscal y social deteriorada, especialmente por el último año de gobierno del Frente Amplio. Eso que está diciendo y lo que presentó el equipo económico, ¿a usted le genera la tentación de no votar la rendición de cuentas? Mire, el tema no se trata de tentaciones, se trata simplemente de que en este caso lo que se va a valorar en la bancada es un tema que está vinculado a que eventualmente en el rechazo, si se rechazara, lo que se está rechazando no es el mensaje del gobierno del presidente Lacalle Pou, que está cumpliendo con el mandato constitucional. Se rechaza el balance y fundamentalmente la deteriorada ejecución presupuestal que lamentablemente el año 2019 tuvo durante el último gobierno, durante el último periodo del gobierno del Frente Amplio. Pregunta de Radio Monte Carlo, eso no tiene ninguna consecuencia, ¿no? Por más que se manifieste un rechazo, no tiene ninguna consecuencia, simplemente que no pasaría a la Cámara de Diputados su análisis y en todo caso lo que queda firmemente establecido es esto. Pero quiero aclarar que todavía es no está definido cuál va a ser la votación de la bancada de gobierno de la coalición. Está en discusión, especialmente porque queríamos escuchar lo que hoy informó la Ministra de Economía y el equipo económico. Y lo que informó es consonante a los datos que se han manejado desde hace tiempo y especialmente a la rendición de cuentas que oportunamente el Poder Ejecutivo actual remitió hace pocos días atrás a consideración del Parlamento. Senador Acosta de Radio Centenario, en relación justamente a la votación, en la búsqueda de que se tenga una postura por parte de toda la bancada, estamos hablando tanto del sí al apoyo de la rendición de cuentas o al no rendición del apoyo de la cuenta, porque usted sabe que hay algún legislador que ya adelantó que no le gustaría votar esta rendición. Justamente, de lo que se trata es que en este caso, sin perjuicio de los gustos o los no gustos de carácter personales, tiene que haber una expresión, creemos, política colectiva. Colectiva, primero. Segundo, usted me dirán, ¿por qué te presentaste en la segunda y no te presentaste en la primera? Es que en realidad en la primera lo hice sin micrófono, porque no sabía que había micrófono. Y ustedes escuchan que se quejan algunos colegas, y por eso me presenté en la segunda, para que los colegas se dejaran de quejar. en principio. Segundo, si tenemos algunos problemas con el grabador, porque en realidad hay que echarle mucho alcohol en gel, porque ustedes saben que va de boca en boca, y sobre todo cuando tenemos tantas comisiones y delegaciones, y de a poco el grabador con tanto alcohol comienza a tener alguna falla. Pero primero está la profilaxis y después está la posibilidad de que la nota salga o no. Hablando de ese tema, me sirve porque ayer algunos funcionarios se me acercaban y me manifestaban que se está aflojando por parte de los legisladores el uso del tapaboca. Usted lo ha notado en alguna nota, pero también me dicen que en comisión se sacan el tapaboca y a ellos los obligan a estar con el tapaboca. Entonces, tener un criterio, ¿no? Si los funcionarios tienen que estar con tapaboca, que también lo estén como funcionarios de gobierno y del Parlamento Nacional, que lo son, también los parlamentarios. O se lo sacan todos y dejamos la obligatoriedad de estar con tapabocas. Reitero, esto me lo trasladaron algunos funcionarios que nos decían, bueno, nosotros tenemos que estar con el tapaboca permanentemente y los legisladores se lo sacan dentro de la sesión. También, reitero, se lo están sacando para algunas notas, lo que hace que obviamente tengamos que pasarle alcohol al grabador. Y lo tercero tiene que ver con este tema vinculado a la situación que se plantea desde el punto de vista de la votación o no a la rendición de cuentas. Decíamos, nos parece que hay más ahora posibilidades de no votarla que de sí votarla. De no votarla no pasa a la Cámara de Diputados y muere ahora en el Senado de la República. Yo creo que habrá que ver sobre todo el comportamiento del Partido Colorado, porque la última rendición de cuentas del gobierno de Valle, el Frente Amplio, aunque no la compartía, se la votó. Pero claro, el Partido Nacional rápidamente dijo, nosotros no. Así que, hechas estas aclaraciones, expresar que nos parece a nosotros que todo se encamina a que el día 21 se trate la rendición de cuentas del gobierno de Vázquez, la última, pero que no sea aprobada. Hacemos la pausa. Nos metemos en el caso Sendoya porque hoy va a las 10 de la mañana, como hemos ya expresado, a la Comisión de Industria, Energía y Minería y Comunicaciones. Y ayer fue la URSEC, la denunciante, en relación a la posibilidad de destrucción de documentos importantes, documentos públicos, estatales, vinculados justamente a la URSEC. Cuando Sendoya era presidente, bueno, una vez que se retiró, que algún funcionario, por orden de él, lo haya hecho. Esta denuncia está en la justicia y además es una investigación administrativa. Pero también ahí la comisión quería tener sobre todo un análisis político de la problemática. Tanto la presidenta de la URSEC como el ministro de Industria Paganini se retiraron por la puerta de atrás, no hicieron declaraciones, pero sí lo hicieron los legisladores. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Industria, Energía y Minería, el cabildante, el hombre de Cabildo Abierto, Sebastián Kahl. Vamos a escucharlo. El tema de Sendoya, entre otros, y bueno, la destrucción de documentos públicos y demás que la presidenta de la URSEC había denunciado días pasados. ¿Qué conclusiones sacan ustedes de la comparecencia? Bueno, es un tema que está en la justicia, no nos compete a nosotros hacer ningún tipo de apreciación sobre el tema, pero lo que puedo decir y queda muy claro y es que la presidenta de la URSEC cumplió con su función, como tiene que cumplir cualquier funcionario público, de denunciar hechos de apariencia delictiva. Diputado, ¿verdad? ¿Las autoridades informaron que hay expedientes trancados en la computadora de Sorrentino? Bueno, está el acceso a la versión taquigráfica, pero sí, hay varios expedientes que aún no han podido acceder a ellos. ¿Cuáles son los que son? No, realmente desconozco de qué se trata cada uno de ellos. ¿Es una pregunta para Sendoya mañana? Posiblemente. ¿Tomar una resolución la comisión? ¿Cuáles son los pasos a seguir? No, la comisión no tiene que tomar ninguna resolución con respecto a esto. Sí aceptamos recibir mañana al señor Sendoya para que nos pareció que era de orden recibirlo por propuesta de los integrantes del Frente Amplio dentro de la comisión. Pero en principio, Carlos, usted apoya lo que ha hecho hasta ahora la presidenta del URSEC, entonces. Sí, por supuesto. Usted sabe que el ministro hace algunos días decía que Sendoya había perdido credibilidad. ¿La comisión se lleva ese mensaje, se lleva y entiende y comparte y acompaña lo que decía el ministro? Bueno, yo no puedo haber generado una opinión todavía sin haber escuchado al señor Sendoya. Sí me resulta muy preocupante las denuncias realizadas por la señora presidenta de la URSEC. Habló también Gabriel Tinaglini, que es del Movimiento de Participación Popular, diputado por el departamento de Rocha. Él lo que marca es que la justicia es la que va a laudar, que obviamente hay que escuchar a Sendoya en la jornada de hoy en la comisión, y que en relación justamente a esto de Sorrentino, de que tendría algún documento trancado en su computadora y que no habría llegado la URSEC, Tinaglini dice que a él le quedó, por lo menos de lo que me pudo escuchar en relación y discernir de lo que dijo la presidenta de la USEC, que todos los documentos finalmente se habían de alguna manera conseguido y que no serían de relevancia. Y respecto a lo que tiene que ver a la destrucción de documentos, que todos tendrían en este caso un soporte digital. Lo que claro le expresaba, bueno, pero si fuera así, ¿por qué se va a hacer una denuncia? Porque si se destruye un documento en papel, pero hay un soporte en otro elemento que puede ser el digital, no habría problemas. Acá se habla de destrucción de documentos que no tienen ese soporte digital. Bueno, Tinaglini defiende esta postura, por lo menos hasta que de alguna manera la justicia se exprese, que creo que es lo que va a determinar también el futuro del propio Sendoya. Vamos a escuchar lo que decía el legislador del Movimiento de Participación Popular. La presidenta, le hicimos la pregunta concreta realmente, y bueno, la presidenta confirma de que sí se pudo acceder a esos 80 expedientes, digamos, con apoyo, digamos, de informático de AGESIC, así que en ese aspecto, digamos, y la presidenta trató de sacarlo ese tema que no era tan relevante, digamos, como todo lo otro, ¿no? ¿Qué tenían esos documentos? La verdad que eran expedientes, eran, digamos, no se sabe concretamente qué es lo que tiene, pero evidentemente que están bajo estudio, ¿no? Todavía, hasta yo creo que esto lo vamos a cerrar el día de mañana, ¿no? Lo importante acá es que vamos a recibir al ex presidente Sendoya en comisión para escuchar la otra campana y ver también, porque hay muchas zonas todavía que no están muy claras. Yo creo que este tema lo va a laudar la justicia, no tenemos ninguna duda al respecto. Bueno, lo que sí es un caso complejo, se nota, porque Fiscalía está demorando, se ve que le está llevando mucho trabajo poder dilucidar todo esto. Pero fue muy, muy constructiva la venida del ministro y de la presidenta. Y bueno, mañana vamos a cerrar el caso y bueno, vamos a tener las dos campanas, que es importante, ¿no? Digamos, para tomar un juicio de valor hay que escuchar, pero nos queda claro que la justicia es la que lauda todo esto. Y bueno, lo más pronto posible, así se ponen a trabajar realmente y ante él, digamos, se completa todo el directorio. Desde la coalición se habla de desprolijidad en la gestión. ¿Cuál es la visión de ustedes? Bueno, para nosotros las desprolijidades van a quedar claras mañana. Porque por ahora hemos escuchado solamente una versión. Queremos ver si esas desprolijidades son tal cual y si realmente son desprolijidades o son procedimientos a veces que no se terminaron. No hubo una transición por X motivo, la presidenta lo aclaró, que en el momento de hacer la transición ella no estaba en el país, y bueno, y ahí se fueron los tiempos, luego viene todo el tema del coronavirus, y bueno, no se dio una transición como se tiene que dar, y yo creo que ahí puede estar una del por qué se cree que hay desprolijidades, ¿no? ¿Qué le dijo la comparecencia hoy? La comparecencia de hoy, ¿cómo la vio en relación a la que fue presentado por la actual presidenta USEC? No, ella fue, digamos, muy metódico, paso a paso, todo lo que se dio, y por eso nos genera muchas otras interrogantes que mañana las vamos a laudar con el expresidente, ¿no? ¿Por ejemplo? El tema, bueno, del manejo justamente de una famosa carpeta verde que tuvimos que preguntar realmente porque ya le habían descartado, eso como que no era un elemento. Bueno, hay muchas supuestamente pruebas que realmente, bueno, no han arrojado ningún resultado como tendrían que ser. Así que... ¿Usted está alineado con la versión de Sendoya de que es una campaña mediática para ensuciar la gestión? Nosotros, esto quedó claro hoy y mañana lo vamos a reafirmar, que esto lo lauda la justicia. Ya ahora no hay una defensa a ultranza de lo que dice Sendoya, sino lo que dice Frente Amplio es lo va a laudar la justicia. Omar Lafluf, diputado del Partido Nacional, también integrante de la Comisión de Industria, habló sobre el tema. No, más que nada fue una presentación que hizo la presidenta de URSEC, contó todo el proceso que prácticamente lo conocemos todo porque ha salido en toda la prensa, pero bueno, es la voz oficial de cómo fueron las cosas. Y nosotros estábamos preocupados y por eso convocamos, porque se estaba hablando en todos lados y creíamos que el Parlamento Nacional, que tiene tres funciones, fiscalizar, legislar y representar, tenía que estar con el conocimiento de primera mano. La bancada del Frente Amplio, cuando nosotros planteamos que viniera el ministro y la presidenta URSEC, planteó que viniera el doctor Sendoya, cosa que lo va a hacer mañana a las 10 de la mañana en comisión para tener la otra campana de este tema. Además, el caso Sendoya estaba también que denunciaba y mostraba su preocupación Paganini por expedientes que se encontraban encajonados, otorgamiento sí. De canales de televisión. ¿Cuál es la opinión que se llevan? ¿Qué les dijo? Es que yo creo que este tema puntual de ahora se va a resolver y va a laudar la justicia. El tema es estas declaraciones de la presidenta URSEC cuando habla de que se abre una caja de Pandora, porque ahí sí hay temas que realmente hacen al funcionamiento que tuvo la URSSEC y todo lo que hay para corregir, y hay temas muy, muy graves. Habla de 1000 expedientes, habla de no sé cuántos expedientes trancados, habla de otros encajonados, habla de una subasta mal hecha. Entonces, son dos temas distintos, pero el segundo no es menos importante que este específico que involucra al doctor Santoya. Problema que también en la administración pasada, que Santoya era su presidente de la URSSEC, también había una directora del Partido Nacional, y bueno, sería bueno también invitar a esa directora del Partido Nacional para ver si no vio esto, y si lo vio, ¿por qué no lo denunció en su momento? La FLUS compartió este hecho de tal vez también tener que citar en algún momento a la directora del Partido Nacional que estaba allí en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. Tras la pausa nos metemos en otro tema. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con los allanamientos nocturnos. Pese a que se sabe que la coalición gobierno no tiene los votos necesarios para poder votar una ley constitucional que necesita 2/3 de votos para permitir el allanamiento nocturno, la idea es continuar en esa senda, y se ha mandatado a la senadora Carmen Yaceín y al senador Carlos Camí. Carlos Camí además es de Alianza Nacional, del sector del ministro del Interior Jorge Larrañaga, para que hagan los contactos concretos a ver si pueden convencer al Frente Amplio de acompañarlos, porque necesitan los votos del Frente Amplio para poder sacar el proyecto de los allanamientos nocturnos. Cosa que por ahora, le diría, de la misma manera que le decía que la rendición de cuentas por ahora sería negativa, esto también sería negativo. Vamos a escuchar lo que nos decía el senador Carlos Camí. Estamos analizando la presentación de un proyecto de ley constitucional con el propósito de habilitar los allanamientos nocturnos. El Uruguay tiene, desde el año 1830, en su primera constitución, establecida esa prohibición, lo que resulta una limitante para la justicia y la policía en la acción o en el combate a la acción delictiva y fundamentalmente vinculada al narcotráfico. Por esta razón, es el análisis de este proyecto que pretende precisamente sacarle el candado a la Constitución, sacar ese cerrojo que establece en una norma rígida, a nuestro juicio desactualizada, la prohibición de que se cuente por parte de la justicia y de la policía con herramientas para hacer más eficaz este combate. Y al mismo tiempo, quitar la posibilidad en la que se escuda en la actualidad la delincuencia para utilizar la noche precisamente para desarrollar estas actividades. ¿Qué diferencias tiene este proyecto con el capítulo que estaba destinado a esto en la reforma Vivir Sin Miedo? El concepto es similar, es el mismo. Incluso desde el año 2012 hasta la fecha se han presentado en el ámbito legislativo distintas iniciativas de ley interpretativa y de ley constitucional con este propósito, presentadas por diputados del Frente Amplio, del Partido Colorado, la última propuesta impulsada por el ex senador Larrañaga, por el hoy ministro Larrañaga, que tuvo aparte el respaldo en el impulso de más de 400.000 ciudadanos y el respaldo en las urnas de casi 1.200.000 uruguayos. Más allá que no precisaba en forma exclusiva este tema, sino que también incluía otras consideraciones. Con la coalición multicolor, ¿cuál es el consenso de la charla que hubo? ¿Hubo alguna comunicación? A partir de ayer formalizamos en la coalición que integran los partidos que gobiernan esta voluntad y el propósito también de recibir, donde conjuntamente con la senadora Siaín hemos sido potestados a esos efectos, las consideraciones para mejorar la propuesta o los aportes en la técnica de redacción correspondiente a efectos de concretar esta iniciativa. Al mismo tiempo, se ha resuelto también formalizar ante el Frente Amplio que estamos dispuestos a analizar esta situación de presentar concretamente este proyecto. Necesitan los votos del Frente Amplio. ¿Cómo van a trabajar justamente en base a eso? ¿Cómo van a intentar convencer a la bancada opositora? La Constitución de la República establece en el artículo 331, literal D, que una ley constitucional requiere para su aprobación dos tercios de votos en cada una de las cámaras y a su vez definir una fecha concreta en la cual someterla a consideración del cuerpo electoral nacional. Lo que vamos a hacer es convencer con argumentos, discutir a partir de una necesidad, de la pertinencia de un cambio que se requiere para afrontar la situación. El problema es el combate al narcotráfico y el combate al delito, no las posiciones políticas. De hecho, el propio expresidente de la República, senador Mujica, ha establecido estar de acuerdo con los allanamientos. Lo ha dicho expresamente en los medios públicos. Hay que entrarles de noche, de madrugada o cuando sea, si se está vendiendo droga. El exministro Bonomi ha dicho lo propio, más allá de que entiende se puede hacer por la vía interpretativa, que todos los constitucionalistas son contundentes en decir que no, que se requiere una ley de corte constitucional. Hay una ley precisamente interpretativa presentada, un proyecto de ley en el año 2012 por el ex diputado de la lista 609, el doctor Walter de León. Ahí tenía la palabra entonces del senador Carlos Cami. Otro tema, el proyecto de Ope Pasqué, que permite la eutanasia y el suicidio asistido. Hubo una intención ayer del diputado Álvaro Dastugue, del Partido Nacional, de trabar el mismo en la Comisión de Salud, pero no lo logró porque empataron en votos 2-2, es decir, votó a favor de trabar el proyecto el Partido Nacional y Cabildo Abierto, y votó en contra, y de seguir en este caso analizando el proyecto de Ope Pasquet, el Partido Colorado y el Frente Amplio. Ope Pasquet habló de su proyecto y habló justamente de esta situación que se dio de la intención de trabarle el mismo por parte de Dastugue. Yo fui invitado para tratar una moción presentada por el diputado Dastugue que proponía suspender el tratamiento del proyecto hasta que pasara la epidemia esta del coronavirus, para lo cual obviamente no hay plazo. Hubo un debate allí a propósito de la propuesta de postergación, finalmente se votó, la propuesta tuvo dos votos a favor de Cabildo Abierto y del Partido Nacional y dos votos en contra del Partido Colorado y el Frente Amplio. Y ante el empate se proclamó el resultado negativo, es decir que el proyecto sigue a estudio de la comisión y va a continuar tratándose en la forma en que se está tratando hasta ahora, es decir, recibiendo delegaciones que quieren opinar al respecto. La comisión no lo está discutiendo en su seno porque tienen otros proyectos antes en la agenda, pero bueno, sigue allí, sigue en la agenda y no se suspende, que a mí naturalmente me preocupaba mucho porque suspender esto hasta que pase la epidemia, como decir, no se va a tratar nunca. Finalmente, y felizmente, esa posibilidad se despejó. Diputado, esta situación de la comisión, ¿le hace pensar a usted que va a tener que negociar votos con la oposición en las discusiones en los plenarios? Mire, este no es un proyecto partidario sectorial, no tiene nada que ver ni con la coalición de gobierno, ni con la oposición, ni con los partidos, ni con los sectores. Es un tema, como bien se ha dicho, transversal a todos los partidos. Yo espero que tenga votos en todos los partidos y sé que va a tener oposición en todos. Creo que acá no cabe negociar una cosa por otra porque la naturaleza del tema no es para negociar. ¿Se está de acuerdo o no se está de acuerdo? Se podrá modificar, proponer elementos para mejorar el proyecto, para enriquecerlo, para eliminar defectos, todo eso sí, pero negociar políticamente me parece que en esto no cabe. Porque se ha hablado de eutanasia, se ha hablado de distintas situaciones. ¿Qué características concretas tiene el proyecto que usted presenta? El proyecto está referido a la situación de las personas que están viviendo la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, o la situación de las personas que, aunque no tengan la muerte allí delante, estén experimentando sufrimientos insoportables. Y dice que en esos casos el médico podrá actuar a pedido de la persona, dándole muerte, es decir, realizando la eutanasia activa o facilitándole los medios para que la persona se quite la vida ella misma, que esto es la ayuda al suicidio, y que en esos casos, si se ha cumplido con el procedimiento establecido por la ley, no habrá delito. Esta es la sustancia del proyecto. Considera que no es delito la conducta del médico que a pedido de una persona que está en las situaciones que acabo de señalar, los ayuda a terminar con su vida. Ese es el meollo del asunto. ¿El sufrimiento se especifica si es físico o puede ser también psicológico? No está especificado porque creo que hay que contemplar no solamente la situación de la persona que está sufriendo un dolor físico, sino también aquella otra situación de quien, por ejemplo, está privado de toda posibilidad de movimiento, un parapléjico, por ejemplo, y experimenta el sufrimiento moral de tener que vivir en esas condiciones, quién sabe por cuánto tiempo. ¿Ahora eso incluye también el caso de depresión? No, no está pensado así, no está pensado para ese tipo de situaciones. He recibido muchos comentarios a propósito de esto. Quizás en el trabajo de la comisión surja alguna modificación o algún aditivo que despeje dudas a este respecto. Porque era un argumento que manejaba el diputado Astube, porque decía que en estos tiempos que hay mucha gente deprimida podría estar utilizando este tipo de cosas. No, no se olviden que de acuerdo con este proyecto la persona que está en este trance tiene que acudir a un médico. Y bueno, será el médico y los dos médicos, porque el proyecto prevé la intervención de dos médicos, los que evalúen la situación y resuelvan si corresponde acceder al pedido o no. De manera que yo confío en que los profesionales, si va un muchacho a decirle que está experimentando sufrimientos insoportables porque se peleó con la novia, no van a habilitar el procedimiento, ¿verdad? Es una cuestión de sensatez y responsabilidad y ética profesional. Bueno, allí hablaba Ope Pasqué, también habló Álvaro Dastugue, en referencia a por qué intentó trabar el proyecto de Pasquet en relación tanto a la eutanasia como al suicidio asistido. La comisión fue 2-2, dos afirmativos y dos negativos, por lo tanto ahora queda en manos de la presidencia de la comisión y en el seno de la comisión que escoja el momento adecuado para tratar el proyecto. O sea que se sigue discutiendo algo con lo que usted no está de acuerdo. Se va a discutir, se va a analizar algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el proyecto es inoportuno y muy peligroso por los artículos que contiene. Por lo tanto, creo que el escenario de fragilidad que vive el Uruguay y el mundo no amerita, no le da espacio al tratamiento de un proyecto que es peligroso. Yo le pregunté a Astube, más adelante ustedes van a poder escuchar en el informativo Mediodía tal vez, si estaba dispuesto a mejorar el proyecto de Ope Pasqué, y dijo que no, que él ni siquiera está dispuesto a tratarlo ni mejorarlo, no lo quiera el proyecto, y apuesta, dice él, a lo que son medidas paliativas y no a esto. Así que allí habrá un choque que veremos finalmente, como decía Pasqué, se termina definiendo cuando la comisión lo trate al tema, porque todavía oficialmente el tema no se ha tratado. Nos vamos. Nelson Díaz en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.